como un picador, vengo a tu cama. And now for something completely motherfucker. No sabemos. ¿Antes lo digas? Si me dices. ¡Hostia! Yo no tendría conciencia de los dos. No te rías, que es una respuesta mensaje. Ya empezamos. Dios, vaya manera de empezar. Ahora ya sabemos que estamos en directo. Nada. Bienvenido. Pero tendrás que quitar el volumen de los altavoces, porque si no se nos oirá con eco, eco, eco, eco. No se oye. No se oye. Seguro. Seguro. Pero me vuelvo loco yo. Ah, es verdad. No, lo que tengo que quitar es esto. ¿Ya está? Ahora sí, ahora no hay ahora igual se oía con un poco de eco. Pero está, digo, estoy gordaco, tío. Bienvenidos, chicos, a un nuevo episodio de... Para el tío, algo de ti. Esto... Podría meter en mi cuerpo y manejarme como... un, como lo de Ghost in the Shell. O sea, así, y sales tú, ¡ah! Después con tanga yo... un crank. Sí, como crank. Sí, sí, como crank. Pixel perfect. Te quito la cara y lo pongo aquí. ¡Malditas tortugas! Hostia, qué bueno. Sería súper grande eso. ¿O no? No, para ti seguro que no. Y para mí tampoco sería agradable. Ay. Imagínate, tendrías no. mi... Mira, todavía siguen con eso. Ya solo falta que saquen a Cathy Holmes. Ghost in the Shell. No, eso es que lo estaba hablando directo más faca, Ghost in the no, Shell. Es que... Vaya napia... Vaya, vaya napia. No, que está buena la calle. Sí, sí, o sea, viene sí. y dice, ah, ya vamos. Pégame un kick y digo, pues vale. sí. Y digo, vale. pero no te pongas de perfil. Así aguantándole la cara y la napia ahí apuntada. Pero imagínate que te vas a poner ahí al tema y de repente se quita una máscara y ¡ah! Soy Emilia Clarke. Y tú, ¿qué haces en ese momento? Bueno, ya puesto, ya acabo. Pero pues, hostia. Me ducho dos veces. Una mierda de carne. Bueno, chicos, bienvenidos. Qué cabrones, ya picando. Es que igual. Esto es un episodio, Jaume. Lo vamos a contar como episodio de I'm Not For Something Completely Motherfucker. Está fuera de la continuidad. Está fuera de la continuidad. Es un corte. Cabrón, porque esto es como súper. Bueno, para la gente que va a escuchar esto a posteriori, porque lo colgaré en iVoox, obviamente, esto es una especie de micro episodio que hemos hecho. En directo en YouTube. Y como es de imagen, si os queréis quedar con todo el... ¿Ves? Por ejemplo, esto no sabe qué he hecho. No, claro. No es lo podéis ver en YouTube, resubido. Bueno, es verdad, claro esto se queda estará, en YouTube. Estará. Pero ¿quién cojones querría escuchar esto dos veces? Aunque no sé... O aunque siete no sé. U ocho. Bueno, la verdad es que es eso, es un microepisodio... Espera un momento, para... que esto me está tocando súper los cojones, lo de tú sigue hablando. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Si lo quitas ya no oirán nada. Bueno, lo que iba a decir, es un episodio... Es decir, un micro... no sé si se oye bien y todo. Si empezamos a meternos con la Johansson, cojo y me voy. ¿Ves? No podemos meternos con ¡que la no Johansson! ¡Me he metido! ¡Me he metido! He dicho que tiene una napia. Pegan napias, ¿eh? Mira a Adrian Brody. Folla más igual que todos los oyentes juntos. ¿Y con que quién? Tenemos. ¿Y con quién? Con quien quiere. Porque es Adrian Brody. Mira qué napia tiene. Las napias tienen un rollo... erógeno festivo. Ahora que, se mira, oye chido, dicen. Ahora que ya lo dije. Ya lo dijo Batman y estoy de acuerdo. Scarlett Johansson tiene una cara de llamarse Motoko Kusanagi. Sí. Pixel, Motoko... perfecto, Nagi... Bueno, que me interrumpes, coño. Esto es un episodio, un microepisodio, paréntesis en la grabación de el DLC de Bloodborne. Que hemos empezado, por cierto, que lo hemos sepáis. Empezado, sí. Sí. Yo me acuerdo perfecto de todo. Podría hacer un resumen de lo que hemos grabado hasta el momento. Resúmelo en este episodio. ¿Episodio? ¡Oh, tentáculos! Oh, oh, oh. Lovecraft, oh, muñecas. Miyazaki, gordo, hazme tuyo. Que ha salido de Dark Souls 3. ¿Qué tal? ¿Primeras impresiones? Me estoy mellando los dientes, pero fuertemente. ¿Por qué no te lo pillas? Me estoy mellando los dientes. ¿A qué estás jugando ahora? Asoma. Asoma. Esa era... Joder, estaba esperando que me dijeran lo del Dark Souls 3. El Dark Souls 3 que le den por el culo. Estoy jugando al Soma y me estoy mellando todos los dientes. Me estoy haciendo pajas de sangre. Lloro. Es un poco juego de salto y susto. No, y además, justamente, me hizo gracia porque... No recordaba, o no, ni siquiera sabía. La gente no sabe lo que es salto y susto. Ya, ahí está. Es un concepto nuevo. Salto y susto. Porque yo dije, Jan Pesquer, y si le dices eso ya a Christopher, se le ponen los pezones como balas de francotirador y dice, no, Jan Pesquer, no. Estamos hablando de algo que escucharéis en el futuro, porque sí. Es algo que dijiste en el DLC, en el podcast del DLC del blog. Pero cuando hablamos de eso, yo no sabía que. El Soma era de Frictional Games, que eran los mismos de la Amnesia y el Penumbra. O sea, yo he desconectado del mundo. Yo vivo en mi puto universo paralelo, ¿vale? Que tiene una entropía diferente. Paralelos. En un universo paralelo. Y claro, cuando me puse a jugar y tal, y vi Frictional Games y miré y dije, ah, Amnesia, dije, cojones. Claro, saltisustos. Pero este no tiene. A ver, hay sí, alguno. Sí, del mismo. Eso porque los de la Amnesia al menos lo hicieron un poco bien. Pero a mí es una cosa que me llega a desesperar también lo de tener que esconderte así. Pero a mí en este me gusta no, pegarle guascas. Pero este no tanto. O sea, no... ¿Qué no, sale? No. Skulls y tiros. No, tiros ninguno. No, digo, cuando sale, digo, en Resident Evil que sale Skulls, ah, sale, vale. Está así, que lleva... Resident 3, pero... No, que llevas una pestaña. No te la quiero quitar porque quedaría súper homosexual. Vale, bien. Menos mal, no se veía. No se veía. Bueno. Pero la veía yo. Y te molestaba. Sí. Soma. Virustron dice, porque hasta que no saque todos los finales de Please Don't Touch, no puede jugar al Dark Souls 3. Efectivamente. La de María es una mierda. O sea, está todo el mundo ya partiéndose la piñata. O sea, Bachman tiene el Dark Souls 3. Edu está con el Dark Souls 3 ahí inmerso. Suerto, hasta Suertomate. Suertomate también. Está con el Dark Souls 3. Igor también se ha comprado el Dark Souls 3. Está todos, todo el mundo todos. Ahí. ¿Y tú? Y yo, ¿eres yo el que...? Ni lo he comprado. Ni lo he pedido. ¿El culo? Estoy jugando, estoy dándole la segunda vuelta a Soma porque es que la primera no me bastó para saborear la puta grabación. Y además lo está grabando. Y además lo estoy grabando. Que por cierto, aprovecharé para disculparme porque yo empecé como fuerte, digo, voy a hacer una serie de directos y una serie. Y me puse. La excusa es que me puse enfermo y estuve una semana jodido. Es verdad. Y después dije, hostia, lo retomaré, solo que no. Y tampoco. No he vuelto a tocar y digo, ahora me tengo. El otro día además te pregunté, oye, ¿te has pasado el Far Cry? Y tu Primal no me suena de nada. O igual sí, porque todo es bosque y mamut. No me suena de nada. Pero bueno, ya habéis podido entonces ver la serie entera de Far Cry Primal. Sí, porque me parece que hasta ahí ha llegado. Sin spoilers. Prometo no volver a hacer encuestas, ni hacerme el guay, ni o sea, haré lo que sabemos hacer en este canal, podcast... Que es lo que nos sale de los cojones. Además, ahora para series, como está dando el callo Christopher, y seguramente, porque ahora habla mucho, pero se pillará el Dark Souls 3. No, sí, claro. Y cuando lo juegue, subirá series, seguro. Sí, sí. Pues yo seguiré, ahora volveré a coger un poco el ritmillo de los sábados, me imagino, y haré... Es verdad, hombre, que también hace tiempo que sí, no hace sábados. Sí, sábado, porque he estado liado. He estado liado con unas... Unas gestiones. Porque tengo que acabar el un plugin, no era un plugin. Un Ravel. Un Ravel. Decía un plugin porque me sonaba... Pensaba que era un enchufe, mira si me acuerdo. No, es de lana. Y sé de lo que estás hablando porque antes de que empezara el vídeo salían otros vídeos, madafacas, y veía un Ravel y hostia, un Ravel. Pues tendré que acabar el un Ravel y además que tengo un par de juegos para traer directos muy chulos. Que es lo que me gusta, no series. Cada directo hace una cosa diferente. Estamos jugando ahora, hablaremos a un par de juegos de la... Es verdad, porque... ¿Dónde está el guión, Jaume? ¿Este es el guión? Hombre, pues tiene mucho en común con los guiones que tenemos normalmente, porque es una mierda. No. Y es verdad, no puedo hacer estas cosas porque la gente que lo está escuchando no pues sé. Estás jugando al Soma, ¿no? Y debes estar así, jugando con una mano, porque te lo has adaptado rollo bayoneta por una mano y con un... Un quesito iba a decir, no, con un quesito no te frotan los pezones porque es súper cerdo. Un mini babibel. Que son como quesitos, pero que se enfría la bebida. Un mini babibel. Un hielo. Esto, un cubito. ¡Hostia! Asoma, conciencia, tal. Es buenísimo. ¿Sabes a quién no le hubiese gustado? ¿A quién? A Descartes. A Descartes, que es verdad. Pero curiosamente, en la portada, me di cuenta el otro día, buscando información del Soma, estaba obcecado. De hecho, descubrí que en la página web del juego, creo que lo digo como 40 veces cuando estoy jugando al juego, en los vídeos. Descubrí que la página del juego tiene unos archivos y tal, unas historias. Donde hay más lore. Y hay más lore. Y yo, en la cara me da. Además, es curioso porque, claro, yo empecé a jugar, no sabía ni de qué iba el tema, ni que era de los de Frictional Games de la Amnesia, ni de que ni si era shooter al final, o solo era saltisusto, sí. O solo era esto. Es como las antiguas aventuras gráficas. Es lo que te iba a decir. Además, esto es para que alguien me lo eche en cara. Porque es la prueba de que con una historia sobresaliente y unos personajes y un diseño, me pasan la puta mano por la cara y me dicen, ¿qué? ¿Y la jugabilidad dónde queda ya? ¿El Cristrolo? ¿Esto no es un simulador de paseos? Pues sí, es un puto... Sí. Porque realmente lo que haces de acción es aventura gráfica. Coger, palanca, tirar... Y a veces tirar, correr porque te persigue un bicho. Y a veces correr porque te persiguen, ¿sabes? O sea, pero la historia, vamos... Tal cual, lo que dijo Nukem, tú también me dijiste, tienes que jugar, pero sí. Nukem dijo, hostia, el tema este de la conciencia y los clones, Soma, es que a la puta perfección, puta perfección, ve lo que opino yo, obviamente. Y eso ahora lo puedes decir porque te lo has pasado una vez, porque ahora te imaginas que no te lo has pasado ninguna vez y al final rollo yo que se sale un ángel y digo, vengo a salvarte, te lleva al cielo algo y tú... Y sale Descartes. Perlín. No, lo que decía en YouTube. Speedrun Soma Descartes. Y bueno, una hora 10. Claro, con mi concepción del dualismo cartesiano me lo he pasado tirando hostias. Lo que te iba a decir de Descartes, que me he interrumpido a mí mismo. Sí. El otro día descubrí que en el videojuego, en la parte de atrás, el eslogan, digamos, la frase lapidaria del juego es: pienso, luego existo. Que es de Descartes. O sea, los que han puesto la frase, mierda. No, pero bueno. Hombre, no tiene nada que ver con el juego, coño. Sí, tiene que ver con el juego, porque claro, pienso, luego existo, o sea, sí, vale. que yo esté pensando... Pero Descartes, o sea, tenía lo del dualismo cartesiano este... Sí, vale, Descartes no habría entendido el juego, se habría puesto a jugar y habría dicho, que pero no sé quién es este... Bueno, para empezar, Descartes no habría sabido lo que es un robot. Y yo, bueno, Descartes, voy a seguir jugando al Bayonetta. Y va. Voy a jugar al Dark Souls. Y al Dark Souls 3 porque ya me he sacado el platino de Demon's Souls. ¡Descartes! Hablando de Descartes, que además me parece que usan unas citas de Descartes y Pascal. Pascal, el de los inventos, no. Pascal, el filósofo. Pascal, el idiota. El filósofo idiota, sí, el de la apuesta de Pascal. Sí, pero esa apuesta es súper buena, O sea, a mí que me... Yo, pues, todos a creer, a apostar, creo. Yo lo haré. Yo siempre le he dicho, cuando esté en el lecho de muerte, que me vengan a dar la extrema opción, por si acaso. Ya, ¿y si es el dios equivocado? Ya estaba jodido de todas maneras. Una extrema opción, yo qué sé, en dual o algo así. Hay una puta cola y... Una multi extrema opción. Multi extrema opción. Pero que sea multiplataforma, ¿eh? Sí. Que después me voy al infierno en NTSC y estoy jodido ahí a 60 frames. Pues es la serie esta de animación Psycho Pass. Ah, he visto un capítulo. Sí. El doblaje en español es mierda. Ah, sí. Pero sí, mierda. No, sí. Yo lo he visto en castellano. Pero malísimo el doblaje. Bueno, ¿comparado con qué? Con otros... ¿Tú lo has visto en japonés? No, te digo, solo he visto un episodio y lo vimos en castellano. Sí. Y dije, el doblaje es mierda. Bueno, pero es como... Es la mierda que hay. Y es la mierda en la que lo he visto... Que los doblajes japoneses tampoco son para pajearse en la cara de una... Iba a decir una súper borrada, ¿sabes? Pero me voy a parar. Te censuras, ya. Sí, de una colegiala japonesa, ¿sabes? Mientras le azotas con un pulpo. Porque siempre los doblajes japoneses son el tío... Ay, bueno, además dice, vale. Y hace... Vale. Ok, ¿sabes? Le puedo hacer gol y hace, oh, me voy a ir por ahí detrás y tal. Pero las tías siempre tienen voz de. Da igual, los doblajes están bien. Los originales molan. Bueno, ¿qué pasa con los originales? Pues está bien. La he visto entera, la primera temporada, la única que hay en Netflix. Está bien, no es como para. Oh, yo no me, es Cowboy Vivo. Bueno, entonces. Uy, Cowboy Vivo es buenísima, tenéis pie en la boca. Bueno, lo que tú digas, pero eres muy buena, Cowboy Vivo. Me intrigó, o sea, me gustó, o sea, me intrigó lo suficiente como para seguir viendo la de Psycho Pass, pero ya empecé a encontrarle un problemilla, dije. ¿Cuál? A ver. Porque es un poco Minority Report, ¿no? Sí, bastante. Un poco de esto de que, bueno, podemos ver un porcentaje de criminalidad y en base a eso no. Detenemos ahí. Sí, pero es un. Pero el rollo está guay. Pero es que es como decir, vale, pero. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es? Que Minority Report, o Report, o el reporte de la minoría, ¿sí? Minoritario, reporte minoritario, detiene a la gente cuando va a cometer el crimen, porque tienen una certeza de que va a cometer efectivamente, un crimen. Eso es bueno, ¿vale? En Psycho Pass no pasa, tienes un porcentaje, claro, pero puedes activarlo, o sea, puedes. Pero es que el rollo de la serie es ese. Bueno, vale. ¿Hasta qué punto? Una sociedad es cabrona por juzgar a la gente por lo que podría llegar a hacer. Ah, vale. Eso es todo el rollo de la serie. Oh, no me gusta. No. Están encarcelando a esta gente injustamente. Pero si el primer capítulo ya te lo deja claro. Que el tío ese, como le dicen, oh, eres un criminal en potencia, la vas a liar. Pues entonces, delinque. Pero dices, hubiese delinquido si no hubiesen dicho, hostia, eres un criminal en potencia. Pues a lo mejor no. Este es el rollo, bueno, moral de la serie. Ya, pero claro, eso también dicen como. También es como que se pega el o sea, que por tenerlo cerca al otro, no sé, a la chica esa. Vale, también porque por se estrés, le fue la puta olla y se. Y, claro, pero después sale. Pero claro, es una víctima. La cocinera niga. O sea, es una víctima. Y vas a detener a la víctima de la violación. Bueno, casi intento de violación. Coño, es normal que esté estresada y quiera matar al puto violador. Claro, pero eso es el sistema. Y claro, la, sí, y ahí está el rollo. Hasta vale, dónde funciona vale, el sistema. Vale, vale. Sí, porque lo de, digo, ¿hubiese delinquido si hubiesen dicho que podía delinquir? ¿Sabes? O sea, si él, hubiese sido un criminal, si no le hubiesen dicho que era un criminal de potencia. Porque eso ahí es Psycho Pass, qué más. Después lo dice la negrata esa que hace galletas en Matrix. ¡Oh, hermano Wachowski! Hermanas Wachowski. Pero lo super heavy ahora. Da igual si de esto va el podcast, de meter mierda. Los hermanos Wachowski se han hecho mujer, los dos. Para follarse a mujeres. Habrán dicho, así se liga más, yo que sé. O porque le daban mucho al porno lésbico y decían, oh, lo mejor son las escenas de lesbianas, porque las pollas no me molan nada. Cuando vas a correr te sale la cara del tío así. O sea, súper feo. Pero es raro. Ya. Las mujeres lesbianas, entonces, que se van a follar. Ya, pero bueno, habrán pensado, no ligaban ni para atrás y dijeron, bueno, nos cambiamos de sexo y da, igual ligamos algo. Claro, ellos le gustan las mujeres. Yo lo he explicado. Tampoco hacen películas buenas hace muchos años y no se trasplantan un cerebro de director de Truffaut o algo así, ¿sabes? De Ridley Scott. De Ridley Scott no, porque entonces eso. De Christopher Nolan. Medio Ridley Scott. Digo, espero que hayas cogido los medios buenos. No creo. No, porque Tony Scott ya murió hace tiempo y ya no, sí. No queda nada del cerebro. Era el cerebro bueno de Ridley Scott. Ha venido de Novat, un saludo de Novat. Y Virustron, no, Pollo Muerto dice, a ver, Cristo, venga ese Flame con la PS4.5. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la PS4? ¿Que tengo que meterme con ella? Ah, eso lo hablamos en el podcast de Caraje. ¿Qué le pasa? Que quieren sacar la PS4.5 esta, se rumorea. Oye. Yo di, si queréis ver mi opinión, está en el podcast de Caraje. ¡Qué triste! Hombre, yo creo, y lo dije en el podcast de Caraje, pero yo creo, a pies juntillas, que ahora en esta generación, sea porque se ha rumoreado en la Xbox y en la PS4, pero ahora parece que coge fuerza en la PS4, que dicen que irá a 4K. Y digo, sí, a 4K en mis pollas. En mis pollas no, en mis bolas. Si ahora sacan, imagínate, por el mismo precio que salió nuevo, una consola que sea mejor que la que hay ahora, a media generación, eso es como si cogen una pala, ¿vale? La llenan de mierda, la ponen así, como balanceada sobre un tronco, y después saltan de un primer piso. Dándose un palazo lleno de estiércol en la puta cara. Porque eso se van a llenar la boca de mierda. Porque, o sea, es cagarse en la boca de los que... de los mejores fans que tiene una consola, que son los early adopters. O sea, los que compran ahí... ¡ah, nervaos! Ah, les quedan fans. No sé. Lo que yo supuse... supuse una cosa. Primero dicen que será 4K, pero que será solo para temas multimedia. ¿Qué, y qué temas multimedia hay? Los Blu-ray no van a 4K. ¿Qué ves a 4K? Vídeos de YouTube que dicen, mira, esta gota de agua a supercámara lenta 4K. Y, 4K. Por una 4K no vería, ya te lo digo ahora. ya me jode Full HD. Sí, sí. Antes sí. Era más guay. Sí. Decía, ay, qué suave, que parece. Ahora... mira cómo rayo queso con las estrías que tengo en el ojete. Pues... lo que yo creo, mira hacia dónde tiro, que tú has visto las PlayStation VR. Sí, bueno, ¿vale? A ver, venlas. Sí, ve, pero eso tiene una caja que al final no es para darle más potencia a las gafas, dicen. Es una caja para sacar otra señal, o no sé qué, para que se vea en la tele y en las gafas. Es como una caja mágica, hay un grillo ahí hacerlo. ¡No! Y dice, yo, ¿cómo trabaja el grillo? ¡Sacadme de aquí! Estaría mejor muerto. Y eso lleva cable a la consola, cable a la tele, cable a las gafas, cable a los... O sea, tiene que ser eso una maraña. Pues yo creo que a lo mejor hacen, en vez de una PS4 Slim, que sería lo lógico a estas alturas sacar una versión Slim, pero igual de potente, pues harán una con Eero metido dentro. Vale. Para enchufar. Eso es una cosa que veo que puede ser una cosa sensata de sacar en los planes. Pollo Muerto dice que claro que hay Blu-rays a 4K, maricón. Y Netflix. Y Sony tiene un servicio de streaming de pelis en 4K. Madre mía, ¿y Blu-rays a 4K? Me la suda, me la pela. Que hagan lo que quieran los de Sony. Ya, total. Ah, que, pero bueno, otra cosa. Una cosa te diré. Ahora que has mencionado las VR de Sony. Llego a jugar al Soma con las gafas de realidad virtual... y ya he traspasado mi conciencia al más allá. Y empiezas a fliparte y decir, ¿y si ahora mismo estoy yo en otro sitio y esto ahora es mi vida? ¿Y si esto es mi nueva vida? Y llega la mujer y digo, idiota, lávate, quítate eso. Y yo, no, que me matas. Y yo, no, voy con la voz, voy con su voz, pero no está aquí. Es un voz del pasado. También han traspasado su conciencia. Pues mira, Blu-ray en 4K. Voy a ver los Blu-rays. Lo está buscando. Sí, está buscando lo de Blu-rays en 4K. Me mosquea, porque entonces me tendré que pillar una tele 4K. Blu-ray 4K Amazon. Solo porque quieres. Chappie 4K. Bueno. No es la mejor opción. Best of 4K. ¿Ves? Ya estamos mal. Dios, te han metido un. Pero hay. La cuestión es que hay, ¿eh? Sí, hay tres. Te han metido una parada en la boca, ¿eh? Sí, pues ni lo sabía. ¡Hostia! ¡Godzilla 4K! ¡Godzilla la antigua! ¡La de Matthew Broderick! O sea, yo la vería a Matthew Broderick en 4K. Sí, pues se ve que sí. Mastered en 4K, esto se tiene que ver. Joder, vamos a tener que grabar todos nuestros podcasts en directo. Porque así te van corrigiendo... Sí, qué hijos de on the fly. Debes, claro, porque está puto Pollo Muerto con esto. Under the Sea. Lablo es un tren gigante. Pollo muerto ya ha reservado la PlayStation 4. La 4K. Hostia, mira, Ikaruga. ¿Qué pasa, Ikaruga? Espacio patrocinado por... Estoy en mi mierda móvil y me va como el culo. Jaume New Style. ¿Por qué lo dice? Por tu pelo, supongo. Por tu pelo fantástico. Ya lo tenía, el pelo corto. Sí, hace ya tiempo. Bueno, ¿qué? ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, antes de Pollo Muerto, que es un come pollo. Antes de hablar, yo me voy a hacer más pecero que la mierda. Ah, vale, claro. bien. Sí, ya lo veo. Pecero significa que está todos los putos días en el Nuclear Throne. Porque lo veo, estoy en Steam y sale Pollo Muerto jugando al Nuclear Throne. Y digo, ¡ah! Está un fallo. A Sony le van a dar tanto por el culo que ni me lo creo. Bueno, dejemos a Sony, que sigue hablando. Estabas hablando de algo interesante, ¿o no? Clones. Conciencia. Futuro. Soma. En el Psycho Pass hacen escáneres somáticos. ¿Escáneres somáticos? Para ¿Los llaman escáneres somáticos o...? Algo así, o test somático o algo así, sí. Somático seguro. Para saber el índice... De Porque es Psycho un sistema, Pass. Guay. Me gustó, pero... Ah, ¿sabes cuál ha estrenado ahora en Netflix? Ajin, que hablamos en el podcast. ¡Hostia! Hace tiempo. Y es original de Netflix. ¿Es verdad? Sí, como la de Knights of Sidonia. Además está hecha parecido. Vale. Que es así como en 3D, pero dibujado encima. Knights of Sidonia me dijiste que estaba guay, ¿verdad? Está muy guay. Es vale. El tío de Blame. Es que escuché a Guille también, que lo decía en, el, sí, en su podcast, sí, sí. El de Trayet de Final, que estaba viendo Knights of Sidonia y estaba guay. Y allí en el cómic, lo que yo leí, no leí tanto como leíste tú. Sí, pero, seguramente pero no. Estaba pero bastante chulo, ¿eh? Yo me super cansé, porque me super canso de las cosas. No, ya, sobre todo si son mangas japoneses. Sí. Menos de Prison School, que es la hostia y la papaja. Prison School, han salido bastantes capítulos nuevos, tío. Sí, estoy súper atrasado. Estoy súper atrasado. Estoy súper fuera. Estuve mirando el otro día que por un oyente me enteré que Brian Bolland ha vuelto a colorear. Batman fue. La broma asesina. Batman, nos lo dijo directamente Batman. Nos lo dijo, he dicho Batman, quería decir Batman. Ah, yo entendí Batman y digo, qué fuerte, ahí Ben Affleck, todo ciclado, digo, aprieto dos teclas con cada dedo. Bueno, yo porque lo vi en Facebook que se quejaba y decía, ¡ah, mierda de color, no sé qué, no sé cuántos! Sí, son sentimientos encontrados. Porque dices, joder, Brian Bolland sabe lo que hace la mayoría de las veces. Pero es un color, le da un color que a primera vista dices, sí, es más... Más, como más apagado. El otro tenía ese rollo de viaje de tripis. No lo sé, por lo que cuentan. Que se empezara una película y dice, oh, viaje de tripis. No sé, era como más colorido, ahora es como más sombrío. Brian Bolland, el problema que tiene es que rima con Christopher Nolan y no puede ser. No, eso no puede ser bueno. Brian Bolland, además, es un poco cabrón, porque me acuerdo de una anécdota que sacaron un. Viene súper al cuento. Sacaron un libro que era como didáctico, ¿no? Que era como para aprender, se usaba como para aprender a entintar y cosas así. Que ahora no recuerdo el autor, pero claro, ponía ejemplos y el tío era del gremio y cogía a gente famosa para poner ejemplos. Y había un apartado que era entintado, ¿no? Y el tío dibujaba a lápiz, ¿no? Y decía, y ahora vamos a ver cómo entintan diferentes artistas, ¿no? Brian Bolland es famoso también porque tiene un entintado que es súper... Pixel perfecto. Sí. Pero ves que todos, claro, tú te dan el lápiz y dicen, es para un libro didáctico, tal, y tú entintas el lápiz. Brian Bolland lo entintó, pero no solo contento con eso, mejoró el dibujo. Porque dice, esto está mal. Esto está mal, esto, digo, está, mal, esto está mal. Esto está mal, y además lo decía, ponía apuntes, digo, esto... Aparte de entenderlo, lo voy a hacer bien como toca. Y en algunas tenía razón, pero... Dice, Brian Bolland, eres un puto cabrón. ¿No? Un poco sobrado. Y eso me hizo gracia, porque... Te como... Da la idea de cómo es ese tío, ¿no? Porque dice, hace eso. Es decir, que soy Brian Bolland, soy yo. Yo dibujaba al juez Dredd antes de que tú nacieras. ¿Qué le pasó el libro? No, muy bueno. A mí me gusta mucho Brian Bolland como dibujante. Está Keldorn. Pensando en actualizar el PC, si se ve mejor que en PS4, pff, ya se debería ver. ¿Tú no tenías que hablar de juegos? Sí, lo que empecé va bastante mejor en tema de frame rate. El último vídeo de No Man's Sky ha molado, pero se le ve como una bajona porque es un planeta súper procedural. Super... La hierba ya no es la hierba esa tan molona que enseñaban. Oh, qué raro. No sé. Da igual, pero No Man's Sky lo puedes jugar en PC. Tú te lo pillarás. Sí, seguramente. De naves. Es como lo que decías tú de mí, del Dark Souls 3 te lo pillarás. Pues claro que me lo compraré. La semana que viene ya estoy jugando. Antes, pues, después de acabarme otra vez el Soma. Bien hecho. Pues. No voy a dejar una serie de vídeos a la mitad. Pues hablando de naves. Hablando de naves, uno de los juegos que he jugado, que lo pillé súper barato, en Instant Gaming. Oh, patrocinadnos, dadme juegos y os patrocinaré. Súper feo. Es el, me parece que se llama Battlefleet Gothic Armada. Nombre gente, aleatorio. No tengo ni no es nada aleatorio. No sé, has dicho me parece que se llama, o sea que sí, a lo mejor, a lo mejor has acertado dos palabras de cuatro. No, Battlefleet Gothic Armada, esto es así, pero no sé si hay un Warhammer 40.000 por ahí o alguna mierda. 40K. Porque es, pues joder, la parte de supernaves y cruceros estelares de Warhammer, que también había el juego de mesa que te hacían las navecitas que eran como catedrales así y tal. Madre mía. Pues ahora lo han sacado un juego como de, como no, de estrategia, pero tiene un rollo muy chulo, porque a pesar de ser naves espaciales, es como el juego de tablero, o sea, han cerrado el movimiento en un plano, ¿no? O sea, no puedes ir para arriba, para abajo, para centro y para en la inmensidad del espacio, no como el Homeworld, por ejemplo. El Homeworld podías ir por todo y al final decía, no sé dónde tengo mis naves, ojalá pudiese defenderme de este ataque. Muy bueno, pero pasaba eso. Y este es como un componente de combate muy estratégico. Desde el momento de que es estratégico al nivel que tú tienes que preocuparte cada nave que hace, ¿no? Y realmente no es como un StarCraft, que tienes ahí 200 reclutas y dice al follón. Si tuvieras 200 y tienes que preocuparte de lo que hace cada uno... Con el espacio puedes, puedes hacer que el tiempo vaya poco a poco. Ya, pero porque joder. Porque coge todo, no sé qué, y hace... Y se como cógela. Pero el tema recuerda un poco las batallas a... la parte de batallas navales del Total War Empire. Que era este Total War que era en los imperios de Francia, Inglaterra... Me lo pasé tres veces. Sí, tres veces por la piedra. pues son como batallas de barcos, ¿no? Porque los cruceros estos hay algunos que disparan... Tienen un arma que dispara recta. Y otros que tienen... Casi todos tienen macro cañones que están a los lados. O sea, tú vas atacando a una nave y te pones a rotar a su lado porque no se quedan paradas ahí, vamos a comernos todos los disparos, y disparas los cañonazos hasta que... Claro, eso tú le puedes decir a cada nave, pues quiero que encares, porque tu arma potente está en la proa, pues quiero que encares de frente al enemigo y quiero que lo hagas a tal distancia, que llegues hasta tal distancia y ahí empieces el combate. Porque hay una porque después también tiene cada nave habilidades especiales, como por ejemplo abordar a otra nave. Tú envías a tus marines Astartes o lo que sea, claro, sí, que tienes, porque puedes llevar otras razas, a joder abordar la nave dentro. Incluso llega momentos, porque lo que yo he jugado es la beta, que tiene como 3 o 4 misiones, tiene el tutorial y la primera misión de la campaña. La primera misión de la campaña. Decir, no, pero iba a decir algo por esto de... Sí, que se puede abordar. Ah, y a eso iba. Incluso hay un momento en un tutorial de la campaña que tienes que luchar con 3 naves contra un crucero traidor, o sea, del caos, de las legiones traidoras. Y una de las naves dice, ¡wow! Esto es demasiado, o sea, nos piramos y activa el warp, este paraíso. Y tú puedes ir a la nave, apretar un botón y que el segundo al mando ejecute a ese, al capitán por traidor. Y después hay un nuevo capitán en la nave, ¿sabes? Cosas así, muy, muy Warhammer y muy guay. Muy guay. Pues me gustó porque, claro, tú haces el tutorial y dices... Ah. Por ejemplo, tú le dices, la nave ves de aquí hasta aquí, ¿no? Le trazas la ruta. Pero va recto y tienes que esquivar algo o te disparan un torpedo tal... Después tienes atajos de teclado que es movimiento, que activan los reactores para girar. Y después sigues yendo hacia el punto. O sea, es un rollo como muy... Aerotech. Sí, y de esquivar disparos, esquivarlos tú, ¿sabes? No decir, ay, me dan o no me dan, hay probabilidad de que te den. Muy chulo. Además jugué y digo, esto no tengo dominado. O sea, he destruido un crucero del caos con 3 naves. Y solo me han destruido una. O sea, estoy sobrado. Sobrado. Y mola porque después hay como un mapa del sector gótico, que es el sector espacial donde estás, que está cerca del ojo del terror y tal. Y digo, claro, no lo pongas ahí. Y digo, ¿eso qué es? Y digo, el ojo del terror. Y pues aquí me parece bien, que además se ve. En algunos mapas se ve el ojo del terror y ¿sabes qué es? ¿Qué es? El famoso agujero negro de Christopher Nolan. Lo han hecho igual. Pero te lo crees más que sea así porque es el ojo del terror. O sea, la disformidad. Es un agujero en la disformidad. ¿Que por qué se formó el ojo del terror? ¿Quién lo sabe? No me acuerdo. Porque cuando nació el cuarto dios del caos, su grito de nacimiento resquebrajó la disformidad. Esto lo hemos dicho en el podcast, además. Puede ser que era el este, el que es como un pájaro. Sense. Andrés Nuken. Zinch. Este mismo. No, Andrés Nuken está diciendo, pero este directo, ¿qué es? Estoy jugando al Dark Souls 3 y no puedo hacer dos cosas a la vez. ¿Habéis visto lo de Arkham 82? En algunos cómics de Batman. Es verdad. ¿Cómo? ¿Qué? En algún cómic de Batman sale ahí. Gravina 82 en el fondo, es dibujado. ¿Y eso? ¿Quién se ha metido ahí de Gravina 82 a meter mierda? Algún oyente, el dibujante se ve que... Hostia, qué bueno. Que los escucha. Hostia, qué pasada, ¿no? Está guay, está súper guay. Y nosotros no tenemos ningún oyente dibujante que pueda hacer eso. Se ve que no, somos menos molas. Sale... un reportaje de estos de callejeros en un barrio de chabolas ahí de junkies, se ve con pleli madapaca ahí en graffiti detrás de todo, cayendo lágrimas y unos siguen en el peor barrio del universo. Pues lo que te decía, pues el juego este, claro, voy ahí sobrado, ¿no? Tal, petando en el ojo del terror. Useni, buenas. Ep. Y cuando te sueltan, ¿no? Que dice, ahora elige misión, tal, que es la primera que te dejan jugar, es contra los orcos. Y digo, he destruido... ¡Sobrao! He destruido una nave del caos. Y la misión es, o sea, el mapa es relativamente pequeño. Y tienes que llegar de donde despliegas, porque tiene zona de despliegue de naves, al final, ¿no? Del mapa. Y hay dos... y hay dos cruceros, o no. Yo a todo lo llamo crucero, pero igual son Battle Cruisers. Battle Cruiser es un crucero. A ti te sacan de Destructor Estelar, sí. Estrella de la Muerte, Mega Estrella de la Muerte. O Fragata Coreliana, y ya voy pillado. Pues tienen que llegar desde el principio hasta el final. Porque tienes que custodiar tres transportes de grano. Que lleva grano a un planeta que pasa hambre, ¿no? Y hay dos de estos orcos. Y tú, aparte de los tres, tienes tres naves de combate para custodiarlos. Y yo digo, venga, autodeploy, ¿no? Para que diga. Y me las pone súper separado. Yo no puedo. O sea, no puedo estar a una cosa. Basta estar a dos o tres. Basta estar. Y las voy a juntar y voy a rodearlas con mis naves de combate cuando vengan. Si duré en el combate 2 minutos, son muchos. Porque lo que hacen los orcos es tener una nave enorme, ¿son con orcos? Mucho escudo, y no empiezan a rotar y dispararte. Cuando están a distancia del... aceleran y pasan arrasando con mis tres pobres naves de grano. Yo, terrible, terrible, muy difícil. Te jodes. Y entonces dije, este me ha parecido difícil, voy a... Todos los juegos de Warhammer... Bueno, miento, iba a decir, todos los juegos de Warhammer, ¿te has fijado? Son súper difíciles, pero miento, porque el Space Marine fue un midgepay, fue un meh. Sí, no es normal, pero yo super... algunos trozos del Space Marine... A mí me gustó el Space Marine, pues. Tú, bien, echa nuestra credibilidad por el suelo. A mí me gustó, o sea, pero porque soy muy fan de Warhammer, y me gustó por la ambientación y tal. Pero dijimos que era meh, era menos de lo que esperábamos. Era menos de lo que esperábamos, pero estaba muy guay, y los Grenchins eran botiquines. Ya, está bien. No, a ver, jugar, se jugó, yo me lo pasé, nos lo pasamos, todo bien, sí. Todos nos divertimos. Hay juegos que me gustan más y no me los paso. El Far Cry Primal. No sé, a mí... Mira, yo creo que tendría que hacer una segunda parte. Pollo Muerto está dibujando un cómic y lo mismo salís de fondo como bárbaros. Veremos. A ver, a ver. XD. XD con la D minúscula. Dios. ¿Qué pasa? ¿Estás últimamente? No. ¿Está bajo la regla otra vez? ¿O qué? ¡Hostia! ¡Hostia! Ahora que me has recordado de lo de la regla. Ahora que está Nukem. Nukem, Metal Gear Solid 4 bien, ¿no? ¿Por qué? Cabrón. ¿Qué pasa? Nada, dijo, sí que me gusta el Metal Gear Solid 4. No sé si lo dijo para joder. Por lo del comentario de Metal Gear Solid 5 del episodio anterior. Que se quejaba. Que se quejaba y tal. Bueno, no se pueden quejar, coño. A mí me gustó Colonia del Marín por la ambientación. Y Jaume me critica. Pero claro, porque eres idiota. Da igual, Virus Tron, pero no te dejes criticar por este... También te gusta Emilia Clarke. No te dejes criticar por este subhumano. Subcriatura. Vaya tela. Gozer el gozer pues... ya. Pues después jugué al Hyper Light Drifter. Hyper Light Drifter. Hyper Light Drifter, sí. No me lo hagas decir más veces porque me tengo que concentrar muchísimo para decirlo. ¿Pero eso qué es? ¿Hyper... Hyper de hipermercado? Hyper Light de Drifter. Light luz. Drifteador a la velocidad de la luz, hyper. Hyper, vale. Eroski sí. Consumer. Mira, a Nuke me traería... Mira lo que hijo de... Buenísimo. Buenísimo, qué cabrón. Pues ese sí que jodido. Es muy guay. Seguro que Pollo Muerto le mola. Si no lo ha jugado, juégalo, porque está en su rollo. Ahora me lo imagino súper tal, y a lo mejor yo qué sé. Y a lo mejor come cachorritos de perro, o sea, pero me lo imagino porque es un... ¿Te imaginas a Pollo Muerto una persona sobria? Súper así, no, jugando, porque he visto... Con un monóculo, ¿no? En el PC. Y además he visto las ilustraciones que hace, tal, sí. ¿No? Y veo por... Te lo imaginas como en las ilustraciones, sí. Así. ¿Sabes? Y a lo mejor es como Brian Bolan, ¿sabes? Está y digo, hace un mes que no me lavo, hijos de puta. Mira, mira, Katie Holmes y el Watch Dogs. Estoy esperando que salga para PS4, porque en el Mac no me tira bien, ¿ves? Como ahí está, el Hyper Light Drifter. Está esperando el Hyper Light Drifter, vale. Pues es un juego... A mí me parece muy difícil. Pero es una dificultad... Que a ti te parezca muy difícil no es garantía de nada. Efectivamente, porque Suertomate, que lo estaba jugando, yo ya me lo he pasado, rollo en 2 días o algo así, y digo, es difícil. Y dice que va, no es tan difícil. Y después veo una review por YouTube y uno diciendo ¡súper difícil! Y yo, ¿es? No soy solo yo. Además, yo. Jaume para traductor, por drifteador a la velocidad de la luz, hiper, claro. ¡Hostia, no me jodas! Para que nos entendamos, visualmente es una cosa parecida al Fez. Pero. Tiene más... Tiene un estilo diferente. Es que es como una especie de Fez, Sword and Sorcery. Una cosa así. Pero tiene un... Las animaciones son muy buenas. O sea, son unos sprites muy sencillos, pero muy bien animados. Y es lo que le da el rollo. Y los fondos son como muy... Muy arty, ¿no? Pues... Arti dice, oh, qué guay, lo sé de la modalidad de porno. Porque hay una pornografía que es arty. Que es también como el arty. No puedes decir. No, da igual. Artístico. ¿Artístico? No, porque no es esa. ¿Acuarela? Yo qué sé. Ve, lo que sea, muy pixel gordo, ¿eh? Sí, pixel perfecto. Cuidado, pixel gordo. No, gordo. Pues el tema, la jugabilidad es como un action RPG. ¿Pero action RPG como Dark Souls 3? No creo que sea tan difícil el Dark Souls 3. Ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo. Y es como que tú entras en una pelea y el rollo ese, drift, es que tienes que driftear movidas a la velocidad de la luz hiper. Hiper. ¿Vale? Está la velocidad de la luz y luego está la hiper, ¿no? Claro. La velocidad absurda. Y es el rollo que estás jugando, te matan. Te matan 5 veces, pero cada vez, además, porque están muy bien pensados los puntos de control, te matan y dices, me han matado, pero porque soy gilipollas. Porque he visto lo que me iba a matar. Pero claro, lo no. Podría haber esquivado, no. Pero no lo he esquivado. Claro, no lo he esquivado porque la velocidad de la luz porque, no me permitió esquivarlo. No, porque ahora te reirás, pero porque puedes driftear a la velocidad de la luz o a la velocidad de la luz hiper. Ah. Porque hay una habilidad... Además son cabrones, porque te venden la habilidad, que es una básica, que es de... O sea, haces el drift, que hace con una voltereta y te mueves. Y con eso puedes saltar barrancos y esquivar enemigos. Pero tú te crees que puedes esquivar como en el Dark Souls. ¿Rodando? Bala, sí, y no. Ruedo. Si ruedas, te dan igual. Ah, vale. Pero te dan más rápido, porque dice, ¿dónde está la bala? Y te la comes de boca. Pero una de las habilidades que puedes comprar, porque no subes de nivel, solo compras habilidades que dices, ah, pero las habilidades me harán más cheto. Regular. Pues esa te dice, ahora puedes moverte más rápido. O sea, puedes encadenar drifteados de estos. Apretando el A en el mando de Kickbox, apretando el A y pone A más A. Porque el juego no tiene ni un puto texto. Ajá. Todas imágenes, todo es bonito, no se entiende una puta mierda. Y llega un momento que estás así, digo, pon un texto. O sea, pones un texto, tampoco se ha muerto nadie para poner un texto de decir, oye, esto con esto, porque al tutorial sí que te dice, para atacar tal, te sale una frase, ya está, olvídate de más texto, bueno, para atacar, rodar y tal. Ve. Hay otros juegos que tampoco tienen mucho texto, ¿eh? Please don't touch anything. Sí, oye, sí, pero... me voy a mear, no toques nada. Ya, pero no quiere tener una super historia como Akira y no ponerte ningún puto texto. Ve, el tema es este. Y, por ejemplo, el rollo ese de maldad de los desarrolladores que dice, A más A. Y claro, ¿tú qué haces lo primero? Toc, toc, toc, toc, toc. Y dice, rodaré más rápido. Y dice, ruedo igual. Y nadie te dice, no, lo haces mal porque... ¡No hay nadie! Que solo, claro, solo está la luz. ¡Amasá! ¡Amasá! O sea, lo que tienes que hacer es... ¡Tac! ¡Tac! En el momento que hace... ¡Tac! Y ir encadenándolo así. Y dices, hostia, esto es jodido de hacer. Porque en medio de un combate que me empiezan a caer hostias... Ah, pero hay combates. O sea... No entiendo nada de lo que estás diciendo. Ni tú cuando juegas. Que lo juegas y te enteras lo mismo. He dicho que es una acción RPG. ¿De qué es la acción? Yo qué sé. Que sale David Hasselhoff cantando. Oh, ¡acción! Si sale David Hasselhoff cantando, me lo compro. Pero... Has de matar bichos, ¿vale? Te digo que esquivas bichos, que los esquivas. Porque eres un... germenófobo, no, de esto, tío, no me toque que me pide, me pegas el SIDA Pixel. No lo sé, es que me, yo solo veo píxeles, así la espiro píxel gordo, yo veo píxel y digo, ¿qué esquiva? ¿Qué hace? ¿Qué? Pero si hay hasta jefes finales, pues el rollo es este. ¿Pero vas por un bosque? ¿Vas por un mapeado raro? ¿O qué? ¿Vas por un mapeado raro? No. Rarísimo. No me hago la puta idea. Pero de es rarísimo. Este juego. Hiper. Ah, vale, vale. No, o sea. Drifteado tú... el que tiene nuque mal colgado. El tema es que tú primero tienes como sangras, entonces sangre en un charco, la sangre se convierte en un monstruo, lo matas, salen unos robots que tiran rayos por los ojos, hay como cosas, y después tosiendo otra vez sangre, te desmayas, te levantas en otro sitio, y cuando pasan todas estas cosas oníricas raras, llega un momento que empiezas, estás en un pueblo. Y la misión es súper sencilla, te pone... El mapa es todo abierto, ¿vale? Sí. Es una especie de aso, o sea, vas abriendo caminos a espadazos. Realmente no es que abres un camino y digo, ¡oh, qué bien, ahora llego súper rápido! No, destapas cosas para teleportarte, ¿no? Pero cuando teletransportas... Y eres el mismo, eres... ¿no? Pues el tema... Mata instantáneamente... Últimamente todo el mundo me comparte cosas de estas de, porque... Después, porque eres un pesado. Después no te enteras de qué va el juego. Sí, mira, no me entero nada. Ya no me he enterado. Pero vale, me gusta... Y en cada zona he entendido que tienes que conseguir 4 chismes para abrir otro chisme. Ah, vale. Es que ¿vale? Claro, ¿no? Es que como tú lo explicas... Puedes hacerlo con el orden que quieras y tal. Pero el tema es este, que son unas peleas súper rápidas. Porque no es que salga un enemigo y digo, ay, te voy a ir... No, el primero que sale, el fácil, uno de los... Igual fui por donde no tocaba... Un tío con un sombrero así, de japonés esto, y empieza a tirar churique, cho, cho, cho. Terrible, terrible, todo te mata. Y además tienes 5 toques, y tienes vidas que además todo es rápido, menos curarte. Porque curarte es rollo esto, hace... Y está, pero una puta hora, y todos los enemigos, ahora que se cura. O sea, porque no esperan una mierda. Se pincha, como el Bloodborne. Sí, sí. Básicamente hace, o yo qué sé, o se hace, ¡guau! Los huevos, y upa, huevos, mis huevos toreros. No sé, algo hace. Y se cura. Pues eso es el juego. Pero lo que mola. Pollo Muerto dice que va del miedo a la muerte. Porque el creador del juego está malito del corazón y va un poco de eso. Puede ser. Adiós, Keldon. Adiós. ¿Dónde lo ha dicho, Pollo Muerto? Un poquito más arriba. El juego va del miedo a la muerte. El creador del juego está malito del corazón y va un poco de eso. Y luego, la música, por cierto, de Disaster Peace. La música es buenísima. No, y todo el juego es bueno. Pues va del miedo a la muerte. Porque el programador del juego está malito del corazón. Ve, algo así se ve, porque el tío está... A veces se parece con su sangre y dice, ay, estoy súper jodido. Pero eso mola de los combates porque siempre parece que no es que sea difícil, sino que tú eres tonto y lento y viejo. O sea, y dices, ojalá tú... Que... Viejo lo eres, ya sí, te lo digo. Y tonto y lento también es muy probable. Hay muchas papeletas de que todo sea verdad. Pero eso mola, porque eso te espolea y digo, bueno, lo intentaré otra vez. Y más que nada, lo intentaré otra vez porque si lo dejo aquí, no volveré a cogerlo jamás. Que es muy probable, porque hace ya que no juego tela. Pero muy bueno, muy, muy recomendable, muy chulo se juega. Pero también sigue la tendencia este de que últimamente los juegos son muy difíciles. Sacan juegos como difíciles. Igual es que te estás haciendo viejo. Lo he pensado también. Pero no sé. Igual tendrás que volver al Assassin's Creed. El Division me gusta. El Division hago piña o piña, o me pongo detrás de una cobertura y la gente gira y dice, cuidado que te voy a pegar un tiro, y yo bien. No, ya me dijiste que está guay, está que muy está chulo. Muy chulo, muy chulo. Muy chulo. Hablando de, ahora que lo he recordado cuando he dicho lo de Please Don't Touch Anything, tengo que decir una cosa, lo voy a decir ya para... Dilo, para escarnio, dilo. Para escarnio, para que los oyentes puedan quejarse, puedan reírse de mí durante lo que queda de podcast, lo que queda de grabaciones. Me tuvieron que decir en YouTube que utilizar el código Fibonacci. No jodas. O sea, tu código favorito. O sea, cuando el tío me lo dije... El código que usas cada mañana cuando te lavas los dientes cada vez... te lavas los dientes con el código Fibonacci. Qué triste. Qué triste. Además... tu poema de amor a Maynard que se lo hacía con los dedos haciendo un código raro. Sí. ¿Y te lo tuvieron que decir? Me lo tuvieron que decir. ¡Hasta yo lo hubiese pensado! Un puto loco. Todavía no he sacado todos los finales de Please Don't Touch Anything, pero como... Es que me parece que no es muy fácil. Como, no, es súper complicado, pero como Soma me ha absorbido la conciencia... Pero eso es para pillar de tanto en tanto. Sí, porque Please Don't es rápido. Hice un vídeo ahí... Sí, lo vi. Hice ahí enseñando cuatro finales y tal, y entre esos finales no estaba el del código Fibonacci. Eres la tristeza. ¿Y por qué lo dices? Si no hubieses dicho... Pero cuando lo comentas dices, ya lo sabía, es el primero que usé o algo así, ¿sabes? Soy masoquista. Sí, te mola, te va la marcha. Por cierto, le doy leña a Andrés. Hablando de YouTube, estoy súper ofendido. ¿Cómo es que llevas a tu equipo del XCOM a la victoria y a mí, pero me excluyes? Estoy ahí en 0,1 segundos. ¿Se te ha ocurrido? Es que lo estaba viendo y digo, a ver si he llegado... Por curiosidad, te digo, a ver si ha jugado con mi personaje. Lo veo que sale ahí. No, porque tu personaje jugó bastante. Y hace, ¡flaca! ¡Fuera! Y dices, además, me tengo que llevar a los buenos. No, bueno, me llevé a los que tenía de mayor rango. Y los otros tenían más rango que el tuyo. Pero además, tenía que favorecer a los oyentes. Si te favorezco a ti... Era para cuidarte a tu personaje, sí. Para que no muriera. Tú que dices, bueno, como este menos rango, que se pare todas las balas mientras los otros le disparan. ¿Se te ocurrió ver la misión final? Sí, la vi. O sea, el último tiro, el puto Nuke con un 26%. Además, o sea... Voy a atravesar dos paredes. Y además que Steam te lo spoilea. Que va a disparar y dice, ¡venganza a la tierra! Y me sacó el logro. Pero mira que no se ve, pero podrían no haberlo dicho porque no se ven los logros. Ya, pero yo... Cuando capturas. Yo las cosas... Soy sincero, lo digo... Sincero, ya parece yo. Soy sincero y lo digo a la primera, pero hostia, cómo me reí. O sea, lo saco herido, porque estaba herido de la misión anterior. Luego digo, hay un momento que digo, hostia, tendría que curarlos a todos. Digo, pero no sé si curarlos a todos porque... Porque igual estoy desaprovechando el botiquín y tal. Digo, hostia, pero debería curarlos porque, claro, a lo mejor en el último turno necesito a ese personaje en ese sitio. Pues ahí estaba, con un 26%. El puto Nuke. Ay, bueno. Y como último juego que he jugado así molón, el Enter the Gungeon. Espera, no lo he dicho. Que he hablado del Please Don't Touch Anything. Sí. Me ha gustado, ¿eh? O sea... Sí, lo recomiendo, hombre, realmente, es súper súper sencillo, súper tal, pero... Es un action RPG. Es un action RPG, porque sí. Lo preguntaba a Pollo Muerto, ¿qué rollo Stanley para hablar? Ah, ¿se refería al Please Don't Touch Anything? Pensaba, hombre, que se refería a lo mejor al Hyper Light Hand of Power. Me parece que no, pero bueno. ¿En serio, Pollo Muerto? Orlando. ¿En serio, Pollo Muerto no ha jugado a...? ¿No has visto ni siquiera el Please Don't Touch Anything? ¿En serio? Qué raro. Sí, no sé. Pues es básicamente es una consola con un botón y una palanca. Y un tío que dice, me voy al baño, no toques nada. Grave error. Ya está, nada más. Pues sí, pues el último que he jugado, no hablaré mucho de él porque me parece que el próximo directo lo haré de él, que es el Enter the Gungeon. ¡Enter the Gungeon! Ese además pienso en ti porque lo han... es de Devolver, pero lo han... Aquí hago cosas que se ven en la pantalla. Sí. Lo han traducido. Tengo ¿no? que cuidar. Lo han traducido, pero lo han traducido todo. O sea, todo al castellano. Y yo digo, oh, Christopher, estoy... Bien, bien, bien, hombre. Mismo. Porque, por ejemplo, dice, entra a la armazmorra. La Gungeon, ¿no? Armazmorra, sí. Y todo traducido. Está guay. Coño, como toca, todo traducido. Está muy difícil, muy difícil. Súper difícil. ¿Qué juego no han...? Oh, hostia, el... Mira, subo copyright sin dubstep. O sea, al revés, ¿no? ¿Eh? Sube un copyright. ya me ha dejado loco. Pinche frijoleros. Bueno, ¿qué ibas a decir? Ese Connor chingón. Bueno, ya empezamos, ya está aquí la secta murciana. Ya están haciendo piña. Para acabar con nosotros. ¿Qué? ¿Estuve en Murcia? ¿Estuviste en Murcia, sí? No vi a nadie, avisé mal también. Mal. Yo pensando, no volverá. Me dijeron, ¿quién fue? Que me dijo, hostia, me invitó a un podcast y a comer y tal. Igual me quería descuartizar y hacerse un traje de podcast. Posiblemente. No, pero es este que tiene un podcast, hostia, ahora me sale mal no acordarme el nombre. Bien, bien. Pero después, tengo muy mala memoria. Después sí, de este spam es gratuito... Común. Ve, lo puedo mirar. Después de este míralo tú, que están los mensajes de... De Facebook. Que vale. Yo para meterme... Pero mientras sigue diciendo algo. Pues... mejor de lo que me pensaba, Murcia. Me pensaba una panda de garrulos con katana. Ahora súper feo. Como sé que no devolveré en mucho tiempo... Pensabas que era un páramo, ¿no? Era yermo. No, un páramo, sí, no... Está bien. Joder, me cago en la puta. Guille también se ha pillado el Dark Souls 3. Venga, todo claro, el mundo, todo a restregármela. Hombre, eso estaba claro, porque me dijo, ¿en qué me lo pillo? Y me decía, en PS4, porque me gusta jugarlo en la tele. Y yo, pues, ¿te gusta jugarlo en la tele? En PS4, claro. Bueno, claro, sigue. Claro. Murcia. Muy bonito, tal. Avise mal. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre mi libro, eso es ¿no? lo que tengo que decir sobre mi libro. Joder. A ver, ¿pon quién era? Pues me invitaba a grabar podcast con él, a comer pasteles de carne. Al final fui a Murcia y no comí pasteles de carne. Todo el mundo, porque estaba súper... Cuando teníamos que comerlo estaba petado, pero al borde de la muerte. A comer pasteles de carne. Pasteles de carne en forma cilíndrica con venas, no. Juan Garrido. Este mismo. Que me invitó justamente y me llegó el mensaje que estaba ya en el aeropuerto, tú. Vaya triste. Jugadores Anónimos es el podcast. Oye, en breve... Mira Virustron, oye. En breve me voy a ver Batman vs Superman. Deseadme suerte, o ánimos, o lo que sea. Ánimo, Virus, que es un truño. Y Caruga lo tiene claro. Ni que fueras al matadero. Pues casi, casi. Ahora ya han confirmado que Ben Affleck va a dirigir la nueva de Batman. ¿Ah? Pues mira, a lo mejor esta se salva. Que sale súper ciclado, tú. Está ciclado. O sea, ha ido... rollo detrás del gimnasio donde los superhéroes, donde va a robar así, a hacer dominas, o sea, yo detrás y digo, dame todos los esteroides, os ha pinchado así en el cráneo. Y digo, soy Bruce Wayne, y digo, una mierda de Bruce Wayne, eres un luchador profesional o algo así. Además mola que en la película sale y digo, pues ahora estoy cabreado, me voy a entrenar para ganar a Superman, ¿vale? Y empieza a dar martillazos a una rueda de tractor. Es ridículo. Que esto después lo buscas y realmente es un entrenamiento que hacen los luchadores. Sí. Pero, o sea, ¿qué relación es esa? Si doy martillazos a una rueda de tractor, ganará Superman. Ahí está, ahí está. Perfect. Míralo, puto Andrés, está de puta madre Batman vs Superman. Sí, de puta madre. Con tal de llevar la puta contraria. El otro ya se ha puesto mal de la tripa. Yo tengo que dejarlo un rato. O sea, lo podéis manejar, ¿eh? Ahí lo dejo. Está el chino que te pincha sangre. De Cosm. Mira, Andrés. Te llamo, tío. Recorriendo Murcia. Murcia. Andrés se paseó Murcia con el hacha en la mano. Ahí, arrastrando el hacha por el suelo. Pues hoy vi noticia de que el siguiente Batman la protagoniza, dirige y todo él. Bien hecho. Y el cámara y todo así. Selfie. Batman selfie. ¿No? Madre mía, qué pena. Nuke en calla, que te gusta Nuke. Nuke en polio. Eso siempre va a comer. Bueno. Vamos a superar. Vaya mierda. No, Enter the Gungeon, no has dicho nada. Al final has dicho... No, porque digo, haré el directo. Ah, vale, por eso no vas a comentar el juego. Es una mezcla, lo que te decía, es una mezcla de... Es un roguelike. Roguelike. Vale, pues... Como, es que ahora iba a decir... A traducirlo como pícaro wannabe, pero no, porque wannabe también es inglés. Como un pícaro... Parece una canción de Bisbal o algo así, o sea, de Bertín Osborne, ¿no? Como un pícaro, vengo a tu cama. Bueno. Como un pícaro y así estribillo, ¿vale? Sí. Vale, pues es un roguelike. Y es como una mezcla del Binding of Isaac y el Nuclear Throne. Porque es un Binding of Isaac, pero de tiros. Sí, pues, Binding of Isaac, pero el de tiros. El Binding of Isaac, cuál es. El Nuclear Throne no tengo ni puta idea. Pollo Muerto lo sabe. Que tiene un musicote el Nuclear Pollo Muerto Throne. Que sabe si no sabe cuál es el Please Don't Touch Anything. Pero el Nuclear Throne está cada puta mañana. O le entra un ladrón en casa y él está trabajando. Y digo, hostia, este juego cómo lo peta. Era coña. Pues muy bueno, tú. Porque es como... Ya, mola, porque al principio dices... Ah, es como un Nuclear Throne, pero más fácil, parece. Hasta que dices... No, coño, es el infierno este juego. Vale, ¿puedes explicarlo sin hacer una comparación con otro juego que no haya jugado? Mira, vale. Tú llevas un muñecajo que puedes elegir entre cuatro. Que vale. Es un marine espacial. Vale. Un piloto espacial. Vale. Una convicta, ¿por qué no? Espacial. No, la convicta no pone... Una convicta y una cazadora, que va con un perrete, que el perrete es lo mejor del mundo. Bien, escoges entre cuatro personajes. Y la misión es que tú llegas a un sitio que se llama la mazmorra, la dungeon. Sí. Donde se supone que hay un arma tan poderosa, porque la crearon como... Hay un arma tan poderosa que puede matar el pasado. Y tú lo que quieres es matar tu pasado. Ah, quieres matar tu pasado. ¿Y quieres eso acabar por qué? Con tu pasado, porque todos tienen un pasado... Se intuye turbio o chungo que les ha jodido el futuro. Pues te matas directamente. ¿Cómo vas a matar el pasado? No, porque tú no quieres morir, idiota. Porque quieres matar tu pasado para salvar tu futuro. ¿Y eso cómo? ¿Qué? Sí, algo así. Da igual, es lo de menos. Pues vas al pasado y haces... Vale. Y tienes que hacer que tu madre bese a tu padre. Bueno. Hay tres mecánicas básicas. Que es disparar. Puedes disparar en cualquier dirección... Yo lo juego con teclado y ratón, porque se puede jugar con mando, pero se me hace muy complicado con mando. Me parece muy complicado. Con teclado y ratón, porque puedes disparar en cualquier dirección, ¿no? Sí. Y tienes balas. Cuando acabas de disparar un cargador, recargas. Uh-huh. Vale. Cada personaje empieza con su arma básica, que tiene munición infinita. Y algunos personajes tienen un arma adicional que tiene munición limitada. Bien, esa es la primera mecánica. Disparar y matar a los enemigos. Fácil. Vale. Ahora lo estoy pillando. Después, ahora tú entras y disparas ahí a muerte. Sí. Es un poco como... vale. El... Gauntlet, es el Gauntlet, coño. Vale. Sí, parecido. La armazmorra baja en niveles, ¿no? Sí. O sea, tú pasas el primer nivel y cada nivel tiene un jefe. Uh-huh. Tienes que matarlo y pasar al segundo. Vale, segunda mecánica importante del juego. Tienes fogueos, o blanks en inglés. Que es como una cosa que apretas una tecla y es de ¡puf! Vale, ahora he entendido. Una explosión y quita todos los disparos de la pantalla y hace daño a los enemigos. Hostia. Durante un momento. ¿Vale? Y tercer y más importante. Nuclear Throne, 80 y pico horas le he echado. Buenísimo. Buenísimo. Hostia, Connor me ha dicho, Cristo juega al Papers, Please, en mayúsculas, eso es importante. Pero el Please no te lo dice. Ya, es que se llama Papers, Please. A eso, dicen que es buenísimo. A eso llego. Dicen que es buenísimo. Y si me lo recomienda un murciano, tendré que hacerle caso. El último murciano me dijo, juega al Soma. Dios, el Soma. Pues la tercera mecánica es rodar. Y el rodar este sí que esquiva, porque puedes saltar por encima de las balas. Y mientras estás en el aire... No te dan las balas. Creía que ibas a decir, y mientras estás en el aire, ruedas. No te dan las balas, ¿vale? Tenemos las tres mecánicas. ¿Qué pasa? El juego, al principio, te hace un tutorial y te sale... Porque en la armazmorra los enemigos básicos son balas. Balas con pistolas. Vale. ¿Sí? Y te sale una bala con una pistola que hace... ¡Piu! ¡Pim! Y dices, tío, esto es la mierda. O sea, tío, ¿qué hacéis? ¿Comen nabos? Y dices, esto va a ser pan comido. Entras a la primera sala, armas morra, como me pasó a mí, y te salen dos tíos con espada que cuando bajan la espada hacen una línea de balas que ocupa toda la pantalla. Ah, bien. Y tienen vida como para aburrir. Y entonces de repente está jugando el Ikaruga. Prácticamente, porque entonces te das cuenta de que el juego, aparte de un roguelike, es un infierno de balas, que se dice, un bullet hell. Que hay balas en toda la pantalla y dices, ¿qué hago? ¿Ruedo hacia una muerte segura porque hay balas en toda la pantalla? ¿Uso un fogueo que me queda uno? ¿O intento hacer culebrea, culebrea? O sea, esquivando las balas. Entonces el Enter the Gungeon es para la gente que piensa que Dark Souls 3 es difícil, ¿no? Efectivamente, porque dan ganas de jugar al Dark Souls para descansar. Para descansar, para decir, ¡ah, sí, qué bien, juega Dark Souls! No, eso lo suyo es tener el Enter the Gungeon y el drifteador loco hiper, ¿vale? El hiper light drifter. Me cuesta muchísimo decir rápido hiper light drifter. Porque además, siempre voy siquiera, a decirlo y digo hiper drifter lighter o siquiera, cosas así. Ni siquiera sería hiper light, sería hyper light. Pero bueno, vale. Se dice hyper. Hyper. Hyper. Hyper light draft. Drifter. Ve, no puedo draft. Hyper light draft, tío. Vamos a sacar los que están elegidos en el draft de hyper light, tío. Tú, el pringado que tose sangre, ¿sabes? O sea, da ganas de jugar uno. Pasa, Daniela, que no es en directo. Uy, coño. ¿Qué? Bueno, voy a leer los comentarios. Cógela. Joder, todo el mundo recomendando el Papers, Please. Ahora voy a tener que jugar al Papers, Please. No me jodáis la vida. Esto es... Pollo Muerto dice, buenísimo el Papers. Y está para Vita, Kiristo. Quítale el polvo. ¿Cómo sabe que tiene... ¿Cómo sabes que mi Vita está cogiendo polvo? Porque todas las Vitas están cogiendo polvo. Papers, Please, confirmado el Murcian Seal of Quality. Pues eso. El Enter the Gungeon, juegaso. Juegazo. Visualmente es la hostia, es pixel perfect. Pixel de perfect. Píxeles, pero súper. Tiene un montón de secretos y cosas súper random. Por ejemplo, encuentras, porque en el primer. Además, mola, porque cada nivel es aleatorio, obviamente. Obviamente. Y en cada nivel, por ejemplo, en el primer nivel, me he dado cuenta que te pueden salir tres jefes finales: que es el. ¿Cómo es? La Gaviota Gatling. ¿Vale? Que es una gaviota con una Gatling, pero sí. Mola porque hace ¡guau! Se le rompen las plumas, está súper ciclado como Ben Affleck en la de Batman vs Superman. Pues así, empieza a tirarte con una Gatling. El rey Bala, que es una bala que es rey. Claro. Y los hermanos Bala, que son reyes. ¿Hermanos o hermanas Bala? Hermanos Bala, ah, vale. No, estos no se acuestan con mujeres lesbianas. ¿Vale? Pero también en cada primer nivel llega un momento que te fijas, a mí me ayudó Sobre Tomate, por cierto, que me lo dijo. Pero yo sabía que había algo así porque siempre te encuentras una chimenea encendida, ¿no? Hay siempre una sala con una chimenea. Y en todo el nivel puedes encontrar, suele estar cerca de esa sala, un barril de agua. Si tú, en el tiroteo de la sala del barril de agua, no destruyes el barril de agua... Puedes empujarlo, porque tú puedes empujar... O sea, puedes levantar, por ejemplo, mesas y parapetarte. O sea, tú das al botón de acción y tiras la mesa para arriba y te parapetas. ¡Yo! Ni Max Payne 3 ahí. Y, por ejemplo, si hay bidones explosivos, tú puedes entrar, pegarle una pata al bidón que vaya rodando hacia el enemigo y reventarlo cuando está ahí. ¡Qué ¿sabes? Fucker, ¿no? Sí, muy fácil, pero lo que sueles hacer es darle la pata... Fácil, he dicho fucker. Sí, sí. Que parece fácil, pero lo que sueles hacer es pegar una pata al aire, pegarle un disparo al bidón y que te revienten la cara. Si eres yo. O sea, pues puedes empujar el barril de agua hasta la chimenea y apagarla. Y dentro hay un botón, que yo es que una vez encontré una chimenea apagada. Y digo, hostia, te puedes meter dentro. Pero no se me ocurrió apretar el botón de acción. Si apretas el botón de acción, abre una sala secreta. Que en esa sala, si tienes dos llaves, que son súper jodidas de conseguir, abres una trampilla y bajas a un nivel secreto. Oh. ¿Y qué tiene el nivel secreto? Secretos. No, que es súper jodido. O sea, la muerte en la tierra. No, y es... Me he llegado al segundo nivel. Eres un crack. Sí. El segundo nivel ya el jefe, ¿no? Fíjate lo buenos que somos, que hemos conseguido que Andrés apague el Dark Souls 3 y que Pablo apague el Bloodborne. Madre mía. Vice. Adiós, Soulsteel. ¿Quién se va? No, Soulsteel. Ah, no, se va Virustron. Y vale. Soulsteel también, pero Virustron no, dice, Virustron. Bueno, Soulsteel me voy. Se lo decía Virustron. Pasadlo bien, nosotros lo pasaremos bien, porque pero... seguro que no lo va a pasar bien es el viendo Batman contra Superman. Nosotros no estamos viendo. Aunque bueno, si se quedaba aquí nos estaba viendo nosotros, o sea, tampoco... Como el Andrés Nuken, de un minuto disfrutado en peliculón del 15 sin complejo. Pues si a Andrés Nuken le ha encantado, del seguro. Del año 15. No, porque antes las películas eran buenas, coño. Bueno, en el 15 no, porque no se hacían películas. ¿Qué dices? Nada, divago. Peliculón del 15, se refiere a peliculón ya, del 15. Ya. Si a Andrés Nuken seguro pero que le ha gustado. Es la broma, digo, no, porque antes las películas eran buenas, pero en el 1915 no había cine, ¿o sí? Que por cierto, en 1915 sí había cine, que por cierto... Ah, ¿de cuándo es? Es del siglo XIX el cine. Claro, Descartes iba al cine, y Descartes ni siquiera es del siglo XIX. ¿Ves cómo Soulsteel no se va? Ah, despedía a Virustron. Para la ciudad pesquera tengo que estar atento, dice Pablo, ¿qué ciudad es? Eso no, o sea, pone aldea Innsmouth. Pesquera y ni siquiera es aldea. Innsmouth, obviamente. Innsmouth, total. Hablando de Lovecraft, ¿cómo puede ser? O sea, me persigue, en serio. Ya me estoy te asustando porque Lovecraft, me está muerto. No es Lovecraft, es un junkie que te dice que es Lovecraft. Coño, y que le toques el pito. En serio, me persigue. O sea, ¿cómo puede ser que me pongo a jugar al Soma y resulta que el motor gráfico que utilizan los de Frictional Games se llama HPL? ¿Por qué? ¿Por qué me persigue de esta manera? A lo mejor es hijo puta loser. Bueno, podría ser hijo puta loser. Podría ser hijo puta loser en inglés. Ich put loser. Que... Del 15 del año 15 cuando Baby Jesus tenía 15 años. ¡Qué el pueblucho pesquero! Que por cierto, me hace curiosidad porque todo el mundo me echó mierda cuando yo hablaba de lo que yo opinaba sobre el tema de la conciencia y los clones, ¿vale? Sí, todo el mundo, ¡ah, Cristrolo, qué dices! Eres un gilipollas, las mierdas que dices. ¿No te lo crees ni mierda? Tú. Todos, empezando por ti. Vale, pero a mí porque me gusta echarte mierda por cualquier cosa. Ay, entonces, no puede ser lo pero que tú dices. Pero básicamente lo que yo pienso es lo que piensas pollo, tú. Pollo muerto está... No. Lo que piensas tú... No, o sea, lo que pienso yo no es lo que piensas tú. Lo que piensas tú es lo que pienso yo. O sea... El más importante soy yo aquí. Vale. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, Andrés. Andrés, que es uno de los que me decía... ¡Ah, que Cristrolo puto negado! Como pollo muerto, que también tampoco estaba de acuerdo conmigo. Pero en cambio... Y todo conmigo, porque yo soy más carismático al final. Pero en cambio me recomendó el Soma. Como diciendo, ¿el Soma mola? O igual me recomendó el Soma... No. Porque sabía que me iba a gustar, ¿no? Es por eso, no porque te haya gustado. No, porque no, claro, no, con los gustos que tiene Nukem no le puede haber gustado un juegazo como Soma. ¿A que no? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Te voy a hacer un croquis. ¡Mira, puto pollo muerto! Yo creí en ti al principio, Cristo. Luego me pasé al bando correcto. Sí, ¿sabes qué pasa? Igual es que te explican mal. Igual es que me explico mal. Eso, no, pero y también porque eso siempre sin el igual. A tus explicaciones le das como un aire de desdén y prepotencia que la gente le calienta. Es snobismo. Sí, es snobismo. ¿Me estás llamando snob? Sí, bueno. No, llamando no, ya lo eres, es lo que eres. Pues le das y a lo mejor la gente se... Ya me lo ha revelado, Cristo, es que yo te recomendé el Soma demasiado pronto, ¿ves? Ya lo decía yo, digo, ¿cómo puede ser? Digo, joder, no puede ser que le gustara un juegazo así. El final no me entusiasmó, ¿ves? Hombre, a lo mejor... Ya sabía yo que... A la gente le dices, ¡ay! Y se... como empatizan conmigo, claro. Que soy como más de la calle, más cercano, o sea... Y tú vas, ¡oh! Este es puto retrasado que va a saber. Yo estoy con Jaume, que Jaume claro, es el más listo dices, de los dos. No, y Jaume es el más afable y simpático, o sea, y buena persona. Pero ya me ha sacado de la duda. ¿Qué insinúas? Come mierda que no soy listo. Lento sí, pero jugaste a Swappers, sí que jugué. Va un poco de eso también, hostia, otra vez, venga. De Swapper sí es asquerosamente guay. Ah, entonces no puede ser bueno. Si nos quedamos callados los dos... Que estoy leyendo, calla. Sí, también está guay de Swapper, aunque... Lo probé, pero no... Además me lo pasó un oyente, creo. Tengo bastantes juegos que me han pasado oyentes. A ti no te pasan porque te odian. A mí, bueno, claro. No, a mí me pasan y yo te los paso directamente a ti porque sí, yo empecé total. Sí, ahora me pasaste un... Te pasé un montón. Hostia, de Star Wars, además. Cojonudo. No tengo tiempo para jugar. ¿Qué pone? Mac Carvajal. Daniela es el clon de Cristo. Rubio y atractiva. Piensa bien lo que ha dicho, Jaume. Piensa bien. Sigo esperando que rebajen uno de los juegos de naves espaciales petadores para hacer tripulación madafaka. Había uno de naves espaciales que estaban en Liaces que cada uno llevaba... Era como Star Trek, ¿no? Una nave... Roy Enterprise, cada uno llevaba al capitán, el otro el que se encargaba de las armas. Era para jugar multijugador y entre todos llevaban la nave, que tenía una pintaza súper cutre, porque el juego era súper cutre, pero parecía guay para jugar con gente. Ah, a veces hay juegos chulos. El puto de Swapper hasta el final es puto bueno. Y es exactamente vuestra puta discusión eterna. Hostia, pues ahora voy a tener que jugar a The Swapper. ¿Cuál es? Bueno, pero no sé. No, porque me lo están recomendando tanto Pollo Muerto como Andrés. Es decir, que no será como Soma, que lo hace Pixel Perfect. Soma lo describe todo Pixel puto Perfect. Al final no baja un ángel y dice, oh, te vengo. Al final no. Digo, ven al reino prometido con Pascal y Descartes. Diga, no. Era Pascal todo el tiempo. Era la conciencia de Descartes todo este tiempo. Yo... ¡En tu boca! Ay, hostia. Que... Pues yo no sé, al final, ¿cuál es la diferencia entre nuestro discurso? No me acuerdo. Tú sabrás, eres el que no estaba de acuerdo conmigo. Pero yo muchas veces te discuto por discutir. Mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Jugar a Soma. Cuando juegues a Soma lo verás explicado Pixel Perfect, porque como yo me explico mal, que puede ser, claro, yo me explico mal. Yo lo sé que me explico mal. De hecho, la gente cuando escucha... Yo pero creo lo que... mío igual es más una idea moral o ética. Yo creo que, que los oyentes han encontrado un botón que es mutear a Cristrolo. Le dan y solo se te oye a ti hablando. Entonces dicen, ahora ha mejorado. Claro. Hostia, ahora la gente, ponlo en dos líneas de audio y podremos quitarnos un casco. Claro, en uno Cristo, en estéreo. En uno Cristo y en el otro Jaume, quitamos uno y es lo más por culo. Y dicen, ah, qué bien, cómo ha mejorado el podcast, hostia. Probablemente lo tenga gratis en el Plus, joder, Cristo, que te va a gustar. Es más tonto que Soma, seguramente. No es para enfermedades del lore. Pero es guapo. Es muy puzzle. Ah, lo tengo, sí que lo tengo en el Plus. Que es uno que tira como una... Pon imágenes de Swapper. Sí, coño, seguro que lo has visto. Que esto los oyentes del podcast... Hostia, se ha quedado sin bataca. Que esto los oyentes del podcast lo van a agradecer un montón. Que diga, pon imágenes que no podéis ver. Toma, ni lo pueden ver estos. Va demasiado fino, te harías polvo con este ratón. Ya, sí. Y con tu teclado mecánico. Swapper. Bien, Jaume. Mucho inglés para decir anglicismos, pero luego... Swapper. Sí que lo tengo. Me cago en la hostia, lo tengo. Pues ya lo sabes. Ah, lo tengo del Plus, efectivamente. Porque todo lo que regalan en el Plus lo añado a biblioteca, aunque no jugaré nunca jamás en mi puta vida. No, que tengo que jugar a Dark Souls 3. Dark Souls 3 es una puta mierda, tío. Yo ni me lo compraría. Sí, porque es que vas haciendo como clones para teleportarte. Y al final dirán, no, pues todos los clones sean personitas y los han matado. Y vuelven en forma de zombie. Para violar a tu madre. No violarían a mi madre. No, a la si de son... Swapper. Ya, pero tampoco lo harían. Si son la misma persona. Yo no violaría a mi madre, con lo cual ellos sí, tampoco lo harían. Sí, porque se quedan tarados. En el momento que tú te pasas, tu conciencia, que es una cosa aparte, no va con el cuerpo. Tú la pasas con la pistola, el nuevo clon, porque es única y maravillosa y cartesiana. La pasas a los otros, empiezan a degenerar y dicen, oh, violar madres, y van así... Básicamente, vale. Mira, en el Soma solo hay un problema y que realmente no es un problema, es que tienen que hacerlo así porque si no el juego perdería algo de lo que tiene. Que lo que hacen con la conciencia... Has quitado los comentarios, ponlo, vale. Igual están diciendo algo súper interesante. Que no pueden hacer corta y pega, siempre es copia y pega. Y claro, al hacer copia y pega siempre vas creando clones, cuando realmente según lo que hacen en el juego sí podrían hacer un corta y pega perfectamente, pero da igual. ¡Anda! Y ahora me dicen Dark Souls antes, todos ahí, venga. Joder, macho. Porque lo quieren ver en el canal. ¿Quieren ver porque les mola, porque están así, ¡maldito Cristrolo, que te han dejado un alma! Y tú, ¿dónde está la salida del necho este? ¡Madre y yo, mía! ¿Qué hay por este barranco? ¡Qué hitbox, ni qué hitbox! ¡Tú sí que tienes hitbox en la cabeza! Caja de éxitos. ¿Será de impactos? No, porque es el hit del verano. Tontaco. Además, te super enfadas, ¿eh? A mí no me hables de esta manera que... ¿Cómo me super enfado cuando me enfado? Dices, ¡será impactos! Así, eres como te sube el esnobismo, que notas un picor detrás claro. de la nariz, como cuando comes wasabi. Y haces... Es lo necesario. El corte y pega ya existe. Te atomizan y te vuelven a montar. Sí, pero dentro del Soma. En el Soma solo se dedican a copiar y pegar. Entonces... Sí, porque lo que entiendo es que te hacen como un mapeado de la conciencia y te lo ponen en un robot, ¿no? Claro. Es que tampoco quiero contar demasiado porque es spoiler y yo realmente sabe que ha venido. Es, ya, bueno, a ver, ahora solo hay 11 personas y seguramente a estos 11 les da igual, pero esto si lo ve alguien o si lo escucha alguien que no ha jugado, me parece un juegazo que la historia, vamos, es la puta hostia en patinete. Es que es normal que no juegue a Dark Souls 3, total. Jo, la verdad es que sí. Mi partida al Dark Souls 3 no es lo mismo si puedes gritarle a ese gato de Cristrón. Qué cabrón. No es picor, es el ansia. Ansia viva. Ay, bueno, pues ya está, ¿no? Ya estoy cansado. ¿Qué llevamos? Llevamos una hora y media o una hora y veinte. Ahora me he asustado porque ahí pone 4 horas. ¿A qué sí pone? Me he puesto a transmitir como a las 7 de la tarde. 3:56, no, llevamos. A las 7, no, a las 6. Llevamos una hora y 25, lo que sea. Pues está bien, ¿no? Para meter esta mierda así random. ¿Tres juegos? ¿Cuatro? ¿O cinco? ¿Tú a qué vienes? Yo a nada, yo no he hablado de nada. Tú vienes aquí a un ECE, no sé de qué va el hyper. Es decir, no, si lo quieres decir bien, di hyper. Yo solo he venido a tocarte los cojones. Pues cuando estaba Continente, que vamos al hiper, no, mi madre nos decía vamos al hyper. Porque no hablaba en inglés, pero tú estabas diciendo hyper light o hiper light. O sea, pues que pongan un nombre normal. Que pongan Gustavo el de la espada. O algo así. O Frodorico II. Por cierto, Nukem, digo yo. Mammardigan dice que esto no cuenta como podcast y que grabemos mamones. A igual ha llegado. Un hilo de es que. Hijo de puta. Una pregunta: ¿el especial Lovecraft cuándo? Este era el especial Lovecraft. He dicho que el motor del Soma es el HTML. Todo después lo vamos metiendo como. Es como cuando los muñecos nuevos de Star Wars, pequeñitos, que son una puta mierda. Uh-huh. No como los antiguos que eran Dios. Viene, o sea, tú compras. ¿De qué coño estoy hablando? Vale, compras el muñeco y dices, pues dámelo, no sé qué. Y te viene con una pieza. Y tú tienes que comprar, pues, X muñecos y las piezas esas montan una. Un puto churro, porque no es que diga, no, monta a Darth Vader Battle Damaged. No. Battle Damaged. Montan un robot que no sale ni en la serie, ¿sabes? Una puta mierda. Pues eso es nuestro podcast. Una puta mierda. No. Como los muñecos. Y en cada trozo de podcast puedes encontrar un trocito de Lovecraft y eso tú lo vas juntando. Y es el especial de Lovecraft. Es el especial de Lovecraft. Además en el de Bloodborne, madre mía. Que por cierto, nos piden grabar. Estamos grabando. Ah, bueno, igual Mardigan no estaba al principio del podcast. Que hemos dicho que este episodio es un. Uy, mira, se ha quedado petado. ¿Se ha quedado petado? No, ahora ha vuelto. Ah, vale. Que se la ha perdido. Se ha perdido cuando decíamos que esto es un paréntesis. Porque estamos grabando el especial DLC del de Bloodborne. Que ya hemos grabado ya, me parece que son 2 horas y media. Y no hemos empezado. O sea, son 2 horas y media de momento y no hemos empezado. Yo solo he venido a tocarte los cojones, lo que decía. Y a recomendar el Soba subliminalmente. Porque te putean en el trabajo y vienes aquí a putearme a ti. Sí, estoy de puta madre. Vengo súper estresado y vengo a tocarte los cojones. Pero mañana, cuando estés trabajando, Soma. Tú piensa que estaré aquí tocándome los cojones. Y jugando al ordenador, por ejemplo. ¿Ves? Tú piénsalo. Pues eso es lo que me toca los cojones. Pues, pero ahora igual que has ganado. Porque yo sigo tan pancho como siempre. feliz y muy tranquilo. Feliz, feliz en tu día. Mamardigan pregunta si vamos a leer sus comentarios kilométricos. Si se refiere a los de Bloodborne, sí, los hemos leído. Sí. Si se refiere a los del blog, también los leeremos en su los momento. Leeremos, todos andará. Los leemos todos. Donde te insulto a ti, a Miyazaki y a todos los oyentes. Ah, sí, ahora recuerdo el comentario de Mamardigan, que dice, no tenéis ni puta idea, y luego dice cosas que más o menos es lo que decíamos nosotros. Sí, está bien. Como insulto, Mamardigan no... Tengo que desear. No ha triunfado. Bueno, yo me piro, me pillaré eso pronto que tarde, Cristo. Ay, cumplido tu misión, qué asco. Y ya hablaremos si es así o no es así. Es que Pixel Perfect. Pixel Perfect, te he explicado. Con lo que juegas al Nuclear Throne, píllate el Enter the Gungeon. Y mira que de juego tiene poco. Hostia, este juego hay que jugar con cascos, pero también el Soma, o sea, tiene una ambientación. Hombre, y claro. yo jugué mal, porque claro, eso es para jugar de noche, solo, así como en esta habitación, tío, con las luces apagadas. Tú lo tienes perfecto, las luces apagadas, los cascos, tío, con la pantalla delante de la puta cara, tiene que ser la puta hostia. Yo en mi casa tengo que jugar, o por la mañana, a mediodía más o menos, que entraba más o menos la luz... Cierro ya, y tal, pero siempre entra la luz. A mí no me gusta sufrir, por eso juego al Enter the Gungeon. Y mola, tío. Y, bueno. ¿Qué? Despídete. Y hay que joderse, ¿eh? Porque tiene poca jugabilidad, pero es que... Me ha bastado. No, o sea, pero es una aventura gráfica. Y es súper corto. Es que es una aventura gráfica, tío. ¿Qué más quieres? Nuken, tremenda revelación final del DLC de Bloodborne donde se descubre que la vieja sangre es la sangre de la regla de Cristo. Ojalá. Y dice, spoiler, se venía a venir Pablo. Una ojalá. Lo pillaré también, Jaume, pero tengo que controlarme. Que viene un Charter. Uy, un Charter 4, qué pintaza que un tiene. Un Charter 4, claro. Me hace ganas pillar una PS4, que no la pillaré. Pues un Charter 4. ¿Tú te lo pillarás? ¿Me podrías dejar la PS4 si fueras un amigo de verdad y no el asco de trozo de carne que eres? Posiblemente. Posiblemente. No Man's Sky. Y en junio entrego el cómic, hostias. Posiblemente. Ya lo dirás. Sky tiene más o menos buena pinta. Menos mal que Edu se ha dignado a jugar The Last of Us, ¿eh? Qué bueno. Edu, menos mal que te has dignado a jugar de una puta vez. Pling, plong, pling, plong, pling. Pling, plong, pling. Hace el mismo dibujo plong, con los pling, plongs, pling. ¿Eh? ¿Eh? No son los mismos pling, plongs que has hecho ahora. ¿Cómo? ¿Qué? El dibujo de la onda de voz. Ah, la onda de voz. ¿Has visto estos anillos que sonó? La onda de... Sí. Cuando digo si quiero. Es para... ¿Lo has visto? No sé si... Y también hay collares si también. Sí, sí quiero. Es para hacerlo y marcarse la frente a puñetazos con el anillo. Y tatuártelo. Puto marica. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué? Eso mola. Yo quiero un anillo que ponga, que sea Pixel Perfect. Eso sí. Eso es como los tatuadores que te tatúan en chino. O sea, dice, oh, es la onda de cuando dije si quiero. Y esa, el grabador se ha tirado un pedo en el micro y ha hecho. Ha dicho, come pollas. Y tú, oh, oh, oh. Y llorando. Y mira, ¿cómo? Se lo dejas a tu nieta. Y dice, cuando tu abuelo dijo si quiere, pone come pollas. Iba a decir algo súper feo. Iba a decir, el sonido de yo tocándome mientras juega al Soma. Conciencia. Catherine. Ay. Bueno, pues nada. Ojo al Banner Saga 2. Pues sí, pintaza. Por cierto. Que me metí en los grupos de taladro y que se ve como Cristo se rayaba Ford. Vaya notas. Me persiguen. Ya hay dos o tres que me han dicho, hostia, cómo me mola seguir lo que vas a seguirte. Porque lo dije yo también soy Gigue. Yo por todo digo, lo típico que cuentan aventuras que dices, ah, pues yo tengo un amigo que snifa pegamento. Y digo, pues yo tengo un amigo que está tan jodido que se mete en poros religiosos solo para discutir, el cabrón. Pues nada, ahora ya estamos divagando fuerte. Se aprende mucho, pero, ¿eh? Divagando. No. En los foros religiosos. Sí, sí, sí. ¿De a qué países no tienes que ir? ¿O cómo? Bueno, sí, por una parte. No, en serio, no, eso no. No todos son así de idiotas. No, no son idiotas. Ese es el problema. Pues da más miedo. Efectivamente, ese es el problema. Que aprendes. Hombre, algo idiotas son. Aprendes porque dices, hostia. Me ha hecho una cosa que he dudado porque digo, hostia, necesito aumentar mi conocimiento sobre esto. Y entonces te metes y te lees dos o tres libros sobre el tema y entonces vuelves y dices, ah, vale, ahora tengo mejor. Y serás capaz. Hombre, por supuesto que soy capaz. Es que mejoras en argumentación, mejoras en conocimiento, ya te digo. Sí. Si es que es así. Bueno, Nuken dice que podemos hablar de clones que no hemos hablado aún. Venga, corto. a la gente. Te puedes clonar para tocarte a ti mismo. Os vaya bonito. Chicos. Hostia, gracias a las 14 personas que habéis estado ahí. Bueno, más, porque han ido variando. Sí, o sea, que, y a los que comentáis y a los que nos escucháis. Un besito y a todos. Y un besito de frambuesa. Se lo he copiado a él. Hasta luego. Ahora no sé cuándo se cortará. Hombre, si le has dado ahí a... No, pero va. Aquí... A ver. Gracias a las 14 personas. Good evening. Ha, ha, ha. I was walking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its lab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the monster mash. It was a graveyard smash. Como un pícaro, vengo a tu cama.